Bueno, mi nombre es Simón, soy miembro de la radio comunitaria Abriendo Espacio de la localidad de Tamberías, en Calingasta, San Juan. Es una pequeña localidad en los valles andinos cordilleranos de Cuyo. Y estamos hace 4 años tratando de conformar este espacio de comunicación comunitaria para resolver el acceso a la comunicación, que creemos que es un derecho humano fundamental y que muchas veces en comunidades aisladas no se ve del todo reflejado por la falta de diversidad de voces. En esa construcción creemos que pertenecer a Farco es clave para poder seguir adelante y para poder llevar las voces de las radios comunitarias a nuestras comunidades y fortalecer un sector que está muchas veces invisibilizado. Así que estamos muy contentos de estar en la asamblea, nuestra primera asamblea del foro, y creemos que es una apuesta a futuro clave para poder resolver algunas cuestiones que si no se visibilizan no se pueden resolver en nuestros lugares de origen.